Vos, Tatacombo, soy yo. Di, ¿no me oyes, Tataconco? Soy yo sin voz. Sin voz, aquí, yoyando, con mi yo solo que yoya y yoya y yoya, entre mis subyoyitos tan nimios, micropsíquicos. Lo sé y tanto, desde el yo mero mínimo al verme yo, harto en todo, junto a mis ya muertos y revivos yoes, siempre. Siempre yoyando y yoyoyando, siempre. ¿Por qué? Si sos, ¿por qué di? Vos, ¿no me oyes, tata todo? ¿Por qué tanto yo ya responde? ¿Y hasta cuándo? Olla rebelde. Poética comunitaria. Ya lo dijo Violeta Parra, el ser humano tiene un cuerpo. Lo dijo Violeta, el ser humano tiene un cuerpo. En el jardín humano ocupa un espacio. En el jardín humano como un pino ocupa un espacio. Abra bajo los párpados tus ojos, tus encantos. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Horizontalmente, el que quiera aportar, el que sepa algo, el que ponga en duda lo que estamos diciendo, todo, sintámonos libres de sumar y de aportar. Primero, un poco antes del bokashi, ¿por qué lo usamos? ¿Por qué vamos a hacer bokashi? Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a un espacio que estamos ahora encontrándonos acá es observar. Entonces ahí podemos sacar un montón de información que nos va a servir para aportarle cosas, para sumar. Por ejemplo, esto que hicimos, ¿no? Que sacamos una muestrita de suelo, una paladita de suelo, y la pusimos con 3 partes de agua y en 2 horas sedimenta. Entonces después vamos a ver la forma de sedimentar. La materia orgánica va a quedar flotando, la arena se va a sentar primero y después la arcilla se va a ir asentando. Entonces de ahí vamos a partir de lo que necesita el suelo que nosotros tenemos, como de lo que partimos. Y así con todo, hay un montón de métodos de observación. No, nomás como tocar, la humedad, la porosidad y todo. Pero el bokashi igual sirve siempre, porque aporta microorganismos y nitrógeno y materia orgánica. Que eso es algo que siempre nos va a servir en la huerta, digamos. Nunca está de más. Bueno, y algo importante a tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a trabajar una tierra, a veces, digamos, nos concentramos mucho en nutrir el suelo, pero una de las cosas más importantes que se está hablando ahora, digamos, es que lo que tenemos que hacer es colaborar con los microorganismos que existen en el suelo, o sea, facilitarle el trabajo. El trabajo se hace solo, digamos, está todo ahí, y no le tiramos una onda, les cuesta mucho más. Es como el intestino nuestro, digamos, que está lleno de bacterias. Cuanto más nos alimentamos más variado, hay más cantidad de bacterias, más variedad de bacterias. Y eso hace que nos nutramos mejor, porque las bacterias descomponen el alimento y nosotros nos nutrimos con eso. Los microorganismos en la tierra es lo mismo, digamos, es exactamente igual. Nuestro objetivo va a ser siempre multiplicar los microorganismos, porque son benéficos y hacen que ellos asimilan la materia orgánica y los nutrientes, la descomponen para que las plantas para que sea asimilable para las plantas. Entonces, como lo que vamos a hacer hoy es hacer bokashi, que es multiplicar microorganismos. Para que estos microorganismos se reproduzcan y el estado ideal de la huerta y de los canteros y de todo en general, bueno, es la diversidad, y que tenga oxigenación, cierta temperatura y humedad. ¿Estamos ¿Sí? hablando de bokashi? No, de no, la huerta en general, de la tierra, de la vida, del de estado ideal para que se reproduzca claro. la vida, sí. digamos, en este caso las plantas, brote una semilla, lo que sea, para que los microorganismos estén contentos, digamos, todo eso necesita cierta temperatura, que hay un montón de métodos para mantenerla, oxigenación, la tierra tiene que tener oxígeno, no es una cosa, o sea, es una cosa que se mantiene entre mineral, oxígeno y agua constantemente. Hay una relación entre carbono y nitrógeno, que eso es otra cosa que vamos a tener en cuenta hoy con el bocalle. Tiene que tener una relación determinada de carbono y nitrógeno. Todo el tiempo están jugando esas dos cosas. Este bocalle lo trajimos de la huerta que tenemos compartimos con Mati y con Mar. Así queda. Wow. Sí, así nos tiene que quedar bocalle. Todo lo que nosotros le ponemos carbón, acerrín, todo, de pronto se vuelve esto. Bien oscuro, bueno, se nota que es buena tierra. Bien negra, sí. Qué lindo. Una proporción que ya está estandarizada como la vamos a hacer nosotros. Para el cupo es otra proporción. Para el cantero otra proporción. Bien. Como cada cosa tiene su proporción ideal de carbono y nitrógeno. Porque combinan, digamos. Bien. O sea, el rabanito, las leguminosas, todo eso nos ayuda a fijar nitrógeno. Necesitamos nitrógeno para el bocashi, para la tierra, para el preparado. Sí. Porque las plantas necesitan nitrógeno. Claro. Sí. El nitrógeno está en las hojas verdes, está en el orín, está en las bostas húmedas, en todo lo que es húmedo y verde. El carbono va a estar en todo lo que es marrón y seco. Está la ceniza, está en el carbón, las hojas secas, ya secas, en la madera. Y está, por ejemplo, en el cartón. Entonces la proporción del bocashi va a ser, en general, va a ser como 25 partes de carbono por una de nitrógeno. O sea, le vamos a poner mucho menos nitrógeno. Igual varía todo el tiempo. Y muchas cosas tienen nitrógeno, pero al mismo tiempo tienen amoníaco, ¿sí? Que quema las plantas. Por ejemplo, las bostas tienen nitrógeno y tienen amoníaco. La bosta de gallina tiene muchísimo amoníaco. Se evapora el sol, la de gallina. La de vaca o caballo la podemos apagar, pero no al sol porque se evapora el nitrógeno también. Tenemos que apagarla para usarla. Son 25 días tapada a la sombra. Pegada, ¿o no? Y húmeda. Y húmeda. Sí. Che, y esta bosta que tenemos acá, que es de caballo, y la trajimos hace un par de semanas y la humedecimos. Sin apagarla, no hace falta. Para hacer el bocashi no hace falta apagarla. Sí, cuando la aplicamos a las plantas directo. Pero como la vamos a dar a compostar con el bocashi, no hace falta, pues ese proceso se va a hacer, digamos. O sea, se porque puede aplicar bosta fresca. Por suerte tenemos, o sea, tenemos bagazo de malta de la que hizo cerveza. Es lo que queda cuando hace cerveza. De la cebada. No aporta el nitrógeno. Aporta carbono igual. ¿Aporta carbono? Como está húmeda va a aportar nitrógeno. Y la que está seca va a aportar carbono. No sé. Carbono siempre va a estar, o sea, pero lo importante es que haya nitrógeno aparte del carbono. Todo lo orgánico va a tener carbono, efectivamente. El tema es que tenga una cantidad de nitrógeno aparte del carbono. Porque ahí es donde lo que pasa con la bosta. Se seca la bosta, pierde el nitrógeno y queda solo el carbono. No es que el carbono viene, sino el carbono está siempre. Levanta mucha temperatura también. Claro, como que bocashi significa cocido al vapor, algo así. Es como si fuese un compost, pero a diferencia del compost, que tarda, en realidad, por ejemplo, un compost tarda 6 meses en hacerse. El bocashi en 15 días logras eso que logras en un compost en 6 meses. Porque lo cocina al vapor. Bueno, que el bocashi sea una cuestión comunitaria porque es muy difícil. Bueno, uno lo puede hacer solo, pero es un re laburo, sobre todo voltearlo. Vamos a hacer una gran cantidad, voltearlo para que se oxigene. ¿Cuánto hay que girar un bocashi? Todos los días. Todos los días, una vez al día. Depende. Si hace mucho frío, va a ser menos que un día de verano. Un bocashi interior, que es esto, como siempre que vamos a hacer un bocashi, partimos de otro bocashi o de mantilla. Thank you. flexibles para que el viento jamás pueda quebrarlo. Fui al altar que está sobre la ruta 38. Allí hay una canilla que funciona. Es de vertiente, me dicen, y cargué 20 litros. Antes de irme, prendí una vela al Cristo crucificado, de penas y pedidos, todo cercado de cera, flores de tela, estampitas, fotos carnet, rosarios blancos, pedacitos de velas rojas fundidas sobre tablones, y me detuve. Frente a su imagen de plástico, murmuré un rezo, regresé con las zapatillas húmedas y los bidones cargados. En el camino se cortó una manija y reabrió esa herida de la mano. El bidón rodó sobre la tierra, gotas de sangre y agua derramadas como en aquel atardecer del Gólgota. Palo te sirvió como bastón, diste un paso y te afirmaste, entraste en el sendero, resistiéndole a la inercia del cuerpo en la pendiente, encaraste el caminito como a cada temblor latente que aparece o a cada dolor articular, a cada entumecimiento, anteponiéndole siempre tu escudo protector de voluntad, forjado a fuerza de ejercicios repetidos, caminatas, estiramientos. Y al descubrir la casa, pero mirá donde te has venido a vivir, dijiste, casi sonriendo, y en mi mano se clavó una espina de distancia. No te preocupes por mí, hermano, que ya voy a arrancar. No te angusties si no me ves alcanzar el sueño de mi vida, las cosas más queridas y todas esas cosas que otros quieren conquistar. Ajá, ajá, ajá. No me quieras bajar los pies a tierra, que no va a funcionar. No me digas más lo que tengo que hacer, que yo tengo mis planes. Por más que vos no sepas todo el trabajo interno que yo vengo haciendo con mi ser. Ah, ah. Yo antes era una unidad y para venir aquí me tuve que dividir así y caer en la ilusión de la separación, disociando mente y corazón. Ahora Voy buscando conseguir de nuevo integración. Y voy con paciencia, voy con mucho amor y conciencia, voy. Sigo uniendo dentro mío lo que antes se separó. Y mientras lo hago, canto una canción. Cantando por la calle, siento que voy flotando y no sé lo que me pasa, pasa. Mis pies no hallan el suelo, siento que llego al cielo y me caigo flotando suavemente por el aire, viajando libremente por el aire. Y abriendo el corazón me siento aromada, aromada, aromada de sol, oh, oh, aromada, aromada de amor en mi corazón. Tengas miedo al vuelo, que ahora no toque el suelo, no significa que nunca lo pisaré. Es que hay tanto trabajo que hacer conmigo misma que no puedo hacerlo sin placer. Por eso canto y floto por el aire cuando canto. Y abriendo el corazón me siento aromada, aromada, aromada de sol, oh, oh, aromada, aromada de amor en mi corazón. La olla popular, la olla rebelde. Soy tulumba, tulumba soy. Soy tulumba, tulumba soy. Córdoba Norte, mi corazón. Córdoba Norte, mi corazón. Tulumba diosa serrana, devuélveme la canción. Tulumba diosa serrana, devuélveme la canción. La que se ha llevado el viento galope de la traición. La que se ha llevado el viento galope de la traición. Soy tulumba, tulumba soy. Soy tulumba, tulumba soy. Córdoba Norte, mi corazón. Córdoba Norte, mi corazón. Le dije a los chicos de títeres, yo siempre los habíamos traído y ese año no, por X causa. La cuestión que ese día yo llego a la escuela, ningún alumno, ni cero alumna. Entonces, ¿qué pasó? Los chicos se habían venido todos, en vez de ir a la escuela, ellos iban en bicicleta a la escuela. Se vinieron todos en bicicleta acá. Imagínate, yo tenía nenas que de la escuela le quedaba 7 kilómetros y encima 14 kilómetros acá que se habían hecho. Entonces digo, me voy a tener que tomar y venir a buscarlo. Así que esas cosas que, bueno, vengo, lo busqué, los chicos chochos, o sea, no tenían asistencia a la escuela, pero después lo tuve, o sea, los tuve que llevar y los chicos vieron su función, o sea, cómo les llegó a los chicos para que ellos hicieran ese esfuerzo y venir acá. Es lo que querían perder. No, sí, No, no, era imperdible para ellos. Y se reían porque, viste, todos acá, yo vine, los cuidé, qué sé yo. Le tuve que avisar a mi inspector en ese momento, todo eso. Y después avisarle a mi esposo que viniera una camioneta y lo llevara. Algunos se volvieron, iban a mitad de camino, no llegaban más. Así que digo, venite y lo llevaba para que llegaran al hogar antes. Llegaron 7 de la tarde, era de noche. Así que, pero muy linda experiencia. Y había, me gustó, había de todos lados. Había un títere que era un árabe. Ese era el teatro, era en forma de un árabe. Y después había títeres de todos. De dedo, de mano, muñecos grandes, todo eso. Así que fue una experiencia muy bonita que nosotros lo hacemos casi todos los años. ¿Y vos eras docente de qué escuela? Doctor Luis Agote, de Bajo Hondo, departamento Tulumba. La escuela se cerró por falta de matrícula, ¿sí? No se atienden las necesidades. La gente allí se cansó de no tener agua, por ejemplo, esa necesidad, y bueno, se empezó a emigrar, la falta de trabajo sumado también, se emigró y nos quedamos sin algo. ¿Y la falta de agua acá, por causa de qué eso fue? No, por ejemplo, allá en un momento la escuela tenía una bomba de agua, pero no se, no había, desde el gobierno me decían que no se podía arreglar eso, o sea, no había dinero suficiente. Entonces, porque de ahí podrían haber sacado y seguir subsistiendo, porque si no la gente, o sea, juntaba agua en tarro, en todo eso. Pero la sequía, todo eso, antes con la lluvia, e incluso tenían un canal que llevaba agua. Pero al haber menos gente para limpiar el canal, menos lluvia, como que todo eso fue mermando. Yo cuando fui a trabajar esa escuela estaba rodeada prácticamente, o sea, había chacras ya, pero había muchos, dejan esos islotes de monte natural. Y sin darme cuenta lo iban raleando hasta que no queda, ni siquiera te dejan el quebracho que no está dentro de la chacra, que está a la vera del camino, digamos, ni siquiera para sombra eso te lo van dejando, te lo van sacando. Y con los líquidos también se van secando. De venir, por decirte, un viernes dejó la escuela, el lunes cuando volvías ya te das cuenta que no está. Como que aprovechan que no haya testigo. Ha quedado nada más que un montecito cuando yo, en el 2016, yo estuve en esa escuela, y veía que había unos arbolitos que había sido chacra y que los arbolitos tendrían, qué sé yo, un metro con ellos. Y ahí me cuentan que ahí había sido monte, lo habían limpiado, entonces el gobierno como que ahí sí, no sé qué multa les puso, y entonces no podían tocarme a las chacras. Pero yo es el único campo que se ha sentido así, que lo habían multado, entonces ahí quedó. Entonces cuando yo salí en el 22 de marzo, ya eso se estaba convirtiendo en monte. El Bien. Único montecito allí cercano a la escuela, ahí al frente, al costado, todo. En general, en la zona, lo sí. que he notado, empezó como en el año 80. Todo un proceso del año 80, en el 90, fue cuando más se agudizó sí. eso de que la gente empezó. En el año 80, allá yo veía en la zona, empezaron a vender los pequeños propietarios a vender. Y después en los 90 veía, porque veo mis abuelos, por ejemplo, claro. que eran del Bañado, y veía eso que vendían y bueno, eso los limpiaron todos. Incluso mi abuela tenía un sector que ella lo donó para represa pública, entonces eran 2 hectáreas que eran del fisco y que ella no lo tocaba porque era del gobierno. Yo después ni la respetaron, veía que lo han limpiado y lo han anexado y si busca está todo eso registrado. ¿Y la gente que se tuvo que ir de ahí, dónde se fue? Siempre fue vender e irse a la ciudad. En aquel momento, en los 80, en los 90, y ahora generalmente se están yendo a los pueblos. A los pueblos cercanos. Algunos van a Sebastián Elcano, otros a Las Arras, otros a San José de la Dormida. Lo que yo noté, por ejemplo, un proyecto que quizás fue bueno, el objetivo de erradicar la vivienda rancho. Vio que el proyecto donde había ranchos, el gobierno le construía su vivienda, se volteaba el rancho y le construía su vivienda. Pero ¿qué pasó? Yo he visto en muchos casos que la idea era construírsela allí, en donde estaba el rancho. Muchos de esos casos no. Entonces muchas escuelas rurales perdimos alumnos porque esa casa no se la hizo en el lugar, se la hizo en el pueblo. Entonces para la escuela rural fue un bajón de matrícula bárbaro, no sé, en todo el departamento, porque yo conversaba con docentes de otro y me decían eso. Eso provocó que muchos se fueran directamente al pueblo. Donde yo vivo, por ejemplo, ahí en esa escuela, antes se había cerrado la de La Esperanza, que queda como a 8 kilómetros de esa. Las Masitas Este, El bañado ya se había cerrado. Creo que este año él vence. O sea que ha quedado nada más que la escuela en la zona donde yo estoy, la escuela de las Mancitas Oeste, ahí en ese sector, en todo ese sector. Que yo digo, puede ser que quede porque mi hijo me dice, mamá, yo quiero quedarme a vivir, quiero tener familia y quiero llevar del campo. Por ahí sería bueno que dejaran una escuela en la zona, porque incluso en los mismos campos pueden traer una familia con hijos. Y ahora si no hay escuela ya va a ser más difícil. Allá, por ejemplo, era mucha gente que iban de ahí. Y justamente había una familia, pero la familia se fue porque no quiso estar, porque era de Santiago, generalmente traen muchos trabajadores a Santiago. Bueno, acá ya la mayoría son del pueblo, son muy pocos los de acá y algunas familias sí son estos que siembran, cultivos y ganaderos. ¿Y acá en la escuela, con el agua, cómo se abastecen? No, acá arriba está la bomba, que fue un trabajo, yo esa parte no lo sé bien, pero sé que fue un trabajo muy arduo de toda la comunidad para solicitar e incluso se hizo con mucha mano propia, o sea que para que vinieran los trabajadores e hicieran la perforación. Fue mucho trabajo. Una manera del arraigo, no tener el agua. Había que darle de comer a los trabajadores y eso no lo hizo el gobierno, no lo hizo la gente. Que donara, si hicieran, y de ahí está el agua. Y hay otros vecinos allá que tienen el agua corriente por eso. Y mucha gente viene a cargar acá. Hay épocas que continuamente en la época. No, eso fue una gran cosa, fue la ruta. Debe haber sido otra movida, lo mismo la ruta esta es nueva. O sea, relativamente nueva, tiene un par de años, pero yo cuando era chica no estaba, por ejemplo. Era un ripio que ya se desviaba. Pero cuando vinimos por la ruta nos cruzamos con una corzuela. Estaba medio desorientada, pobre. Ha tenido suerte de ver corzuela, porque hay muchos pumas. Hay muchas pumas. ¿Por acá? Sí, entonces esos son los que las acaban con a las corzuelas, así que casi que ya se ven poco y nada. Antes normalmente la veía, corzuela. Lo que hay mucho son jabalíes y pumas. Están los pecaríes y están los jabalíes. ¿Cómo sobreviven sin monte? Y en los montes que hay. Claro, las islas. Incluso yo no sé si vi un espejismo la otra vuelta, pero vi un felino que no era un puma. Y no sé. Fue en la época de la quemazón, que haya estado, lo hayan dejado por el cerro y se haya venido para acá, fue en esa época que se estaba quemando. Para septiembre del año pasado. Claro, fue la misma de Torco. Ahí fue. En una zona de acá cerca, había un león africano que les había comido unos animales. Eso decían de que lo estaban y que lo habían visto. No tengo fotos, pero la gente, ese fue el comentario que se dijo. Así que yo por las dudas, si voy al festival de Citón, que tenés que pasar por allí, y de repente se me para el auto, no me basta. No, me pasa. Cuando llovió 150, llovió hace poco. Yo digo, bueno, está lindo el camino, voy a venir, quedé empantanada. Y bueno, en eso que estaba, hasta que me viene el rescate, le digo, bueno, voy a salir a caminar. Y yo salí a caminar, qué sé yo, y justo veo el montecito y me acuerdo de ese puma que vi, que no sé qué puma. Le digo, ay, nomás volví y me puse en el auto. Sol y de la tierra, alegría de los pobres. Me gusta coquear y cantar carnavalitos, por Tincara, por Mamarca y Humahuaca, compartir el pan y el vino. Baile que se eleva en carnavales y via baja todo el año por sierras, valles, punas, ríos y pampas, chacareras, amagatos, bailecitos, alma del pueblo que canta. Ando abriendo caminos, soy andariega, donde encuentro lujo, amor, música, hermanos, ay, no más paro y me quedo. Esta coplita es para vos, para entibiarte. Corazón que tiene frío y anda solo, necesitas quien le cante. Linda para amar y ser amado, bajo el cielo entre las flores, por sierras, valles, punas, ríos y pampas, chacareras, apagatos, bailecitos, alma del pueblo que canta. Se siente, la olla está caliente. Nos seguimos encontrando en esta olla rebelde, desde Radio Roja, www.radioroja.com.ar, los martes a las 2 de la tarde. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchamos? Se acerca el momento y el tiempo se nos fue. ¿Será que no existe el problema? La risa cansada, la vida ya echa un riel. ¿Será que no queda más tiempo de verte jugando entre ríos de miel? ¿Será que se ha ido el momento? Quisiera tener tu voz para escucharnos discutir mientras te canto. Quisiera que tus ojos fueran míos para mirarte cuando miro de costado. Quisiera tener tu voz para escucharnos discutir mientras te canto. Quisiera que tus ojos fueran míos para mirarte cuando miro de costado. Las fichas se acaban, el ruido del lugar. ¿Será que no queda otro turno para ver la historia desde la misma piel, mostrando su mejor futuro? No mires, no sientas, no escuches esta vez. ¿Será? ¿Será que se ha ido el problema? Quisiera tener tu voz para escucharnos discutir mientras te canto. Quisiera que tus ojos fueran míos para mirarte cuando miro de costado. Quisiera tener tu voz para escucharnos discutir mientras te canto. Quisiera que tus ojos fueran míos para mirarte cuando miro de costado. Quisiera tener para mirarte, quisiera tener para escuchar tu voz, para escucharte. Quisiera tener para mirarte, quisiera tener para escuchar tu voz, para escucharte. Las nadies. Las que comían lo que podían cuando había. Las que compartían el mate cocido y los colchones. Las que alquilaban entre todas un cuarto de pensión. Las que tenían frío y calor y lluvia. Las marcadas por lesbianas. Las odiadas por los machos fachos, las invisibles, las escondidas bajo la alfombra, las descartadas por el Estado y la gente de bien, las olvidadas por los medios y los streamers, las borradas de un plumazo y una molotov, las quemadas vivas. No es libertad, es odio. El ruido tornó sordo alrededor de nosotras. Duró unos pocos segundos que bastaron para despertarnos. Yo ya estaba desde antes con los ojos abiertos y podría haber tenido la suerte de no ver lo que pasó. Pero la vida se ensaña en ser una mierda siempre que puede. Un dispositivo negro y pequeño voló desde la ventana y fue para el lado de nuestra cama. Me incorporé para mirarlo justo antes de su detonación. Siempre me habían llamado negra de mierda. Estaba acostumbrada también al que me golpearan por ser torta y pobre. Pero esto era algo nuevo. El sueño explotó junto con la bomba, recordándonos que amar no es un acto tan libre. Llegué a agarrarla de la mano a ella antes de desmayarme. Le rogué a la muerte que siguiéramos juntas. El ruido tornó sordo alrededor de nosotras y fuimos obedientes por primera vez. Desaparecimos. Desapareciendo edades, inmortalidades que borran identidades. Es clave dejarse llevar, importante maravillar. Y cada día que nos da la vida es gozar. Es clave dejarse llevar, importante maravillar. Y cada día que nos da la vida es gozar. Habitar lo nuevo. polvo remueven las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. A mover los pies, sacudiendo las pieles. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde. Escuchar algo más divertido.